La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día sábado 6 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que estoy leyendo es el libro de Apocalipsis, capítulo número 20, versículo número 14, 15 y luego el 21, en el verso 1 y 2. La palabra de Dios dice: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Capítulo 21, verso 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Hasta ahí la cita bíblica. Entonces hemos estado aprendiendo que nos espera, que está a punto de venir. Dios tiene cuatro habitaciones eternas. La primera que acabamos de leer es el lago de fuego, y dentro del lago de fuego está contenido el infierno y la muerte. Este lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles, y sin embargo la gente irá a dar también ahí por causa de no recibir la salvación de Cristo. Quiero recordarle que la salvación no la da una iglesia, no la da un templo, no la da un hombre o un grupo, la da Cristo Jesús. Es un regalo, pues Él murió en la cruz del Calvario por los pecados suyos y míos. Y Él pagó absolutamente todo, y el regalo de vida eterna es a través de Cristo. Usted no necesita esforzar su vida en nada, es solo recibir el regalo de la salvación. A usted y a mí nos puede parecer ridículo, pero a Él le costó la vida, le costó morir. Por eso es un regalo. Y un día no podremos decir nada porque ha sido solo un regalo. Así que aceptemos a Cristo como el Salvador de la vida. Y para todos aquellos que lo hemos recibido, sabemos que el segundo lugar de habitación eterno se llama los nuevos cielos. Apocalipsis lo narra en este capítulo 21, verso 1. También en la segunda epístola del apóstol Pedro. Así que encontramos diferentes porciones, incluyendo a Isaías, este profeta en el Antiguo Testamento, hablando acerca de nuevos cielos. ¿Y por qué nuevos cielos? Porque este cielo va a ser destruido por causa de la corrupción que hay en él. Así que encontramos la tercera habitación, y es la nueva tierra. La nueva tierra que será también habitada, porque Dios destruirá esta en la que vivimos por causa del pecado. Dios la restaurará. Y entonces encontramos la cuarta habitación en el capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa preparada para su marido. Así que encontramos la cuarta habitación, y esta es la misma casa donde Dios vive. El mismo capítulo 21, en el verso número 10, dice: y llevóme en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal, y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Luego termina diciendo esta porción, en el verso número 22, si no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la claridad de Dios la ilumina, y el Cordero era su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la lumbrera de ella, y los reyes de la tierra traen su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, y llevarán su gloria y honra a las naciones a ella, y no entrará a ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Luego, si esta es la casa de Dios, la casa de Dios nunca sus puertas serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y por cierto, el verso 21 dice, y las 12 puertas serán 12 perlas. Así que entonces entendemos que esta ciudad es la ciudad de Dios, donde Él vive, donde Él habita. Y hemos estado viendo cómo el número 12 es un número que predomina en esta casa donde Dios vive. 12 es el número que es predominante. Hay 12 ángeles, 12 nombres que son los 12 de los hijos de Israel, y también 12 puertas, que cada una de ellas es una perla, 12 perlas. Así que la ocasión pasada aprendimos que el número 12 es el número de gobierno. En este caso, lo que debemos explicar hoy es que hay 12 ángeles, en cada puerta un ángel. Y eso nos hace recordar lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios tuvo que poner un ángel que guardara el árbol de la vida y tuvo que sacar a Adán y Eva por causa del pecado que cometieron. Entonces estos ángeles guardaron el camino al árbol de la vida. Y si usted lee bien, va a encontrar que dentro de esta casa donde Dios vive en la eternidad, también habrá un árbol, el mismo árbol que estuvo en el huerto del Edén, el árbol de la vida, que cada mes dará un fruto diferente, 12 frutos en total. Así que encontramos que Dios tiene ángeles en cada puerta. ¿Y por qué? Sino para restringir la entrada, para que ninguna cosa sucia o que haga abominación entre al lugar. Luego, si usted quiere llegar a vivir a la misma casa de Dios, necesita aprender. Necesitamos aprender a quitar nuestros males para poder llegar a ese mismo árbol de la vida y comer de él. ¿Y quién es este árbol de vida sino Cristo Jesús el Señor? Por último, en esta pequeña porción quiero explicar que hay 12 nombres, que son los 12 nombres de los hijos de Israel. Y es que cada nombre en el original hebreo tiene un significado. 12 nombres para los hijos de Israel. Por ejemplo, Judá, que es el primer de los hijos, significa confesión y alabanza. Luego lo que da a entender es que usted, para vivir en ese lugar, debe darle alabanza continua a Dios, gratitud. El segundo nombre es Issacar, y la palabra Issacar significa, el nombre Issacar significa traer una recompensa. ¿Y quién es la recompensa que buscamos sino Cristo Jesús? El tercer nombre es Zabulón, que significa vivir con, y en este caso nosotros queremos vivir con Dios nuestro Señor. Rubén es el siguiente nombre, y literalmente Rubén significa ver al Hijo. Así que cuando vemos al Hijo de Dios, entonces tenemos el deseo de habitar con Él. El siguiente nombre es Simeón, el mismo nombre que se le da a Simón, que después le es dado a Pedro. Simón o Simeón significa el que oye y obedece. Y no me diga que no Dios quiere eso de nosotros, que oigamos y después obedezcamos. El siguiente nombre, sexto de él, es Gad, que significa una tropa, un ejército, una armada. ¿Y por qué digo esto? Sino porque en estos días estamos en una guerra espiritual. El pecado en contra de nosotros y nosotros en contra del pecado. El número 7 de los hijos de Israel es Efraín, que significa fructífero o lleno de fruto. Y dígame usted, si Dios no está esperando fruto de nosotros, debo correr en esta porción. El número 9 es Benjamín, que significa el hijo de la diestra o de la derecha, y ese representa al Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre para socorrernos. El número 10 es Dan, que significa juzgar y que representa la naturaleza interna que debemos tener al juzgar nuestros propios pecados en lugar de la gente. El 11 es Aser, que significa bienaventurado. Y si alguien va a vivir en esa casa es porque ha sido bienaventurado en vivir la voluntad de Dios. Y por último, el 12 nombre es Neftalí, que significa uno que lucha, uno que pelea, uno que está en el trono contra sus enemigos. Y amigo que está escuchándome, si usted quiere vivir en ese lugar, debe luchar en contra del pecado. Bueno, hasta ahí estos 3 puntos del número 12. Que Dios bendiga su día, bendiga su mañana, bendiga su tiempo, su tarde y su noche. Oramos por usted, rogando que Dios lo guarde en todo tiempo. Amén.